CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Ustedes saben, lo hemos venido comentando, que las personas incorporadas al régimen mixto que optaron por la distribución especial de aportes entre el BPS y la AFAP, amparándose en el artículo 8 de la ley 16.713, podrán dejar sin efecto esta opción por vía de la revocación. Realizada la misma, solo aportará a la AFAP los meses en que su salario supere el tope A, es decir, unos 78.770 pesos. Esta posibilidad abarca a personas, es decir, de revocar, este artículo 8, a personas que hoy tienen entre 40 y 49 años y que hayan optado por ampararse el artículo 8 sin estar obligadas, tal vez atraída por la propaganda o por un beneficio en el cómputo de la jubilación que la última reforma de la Seguridad Social dejó sin efecto. Le hemos recordado una y otra vez que tienen hasta el 30 de este mes para anotarse a fin de recibir asesoramiento del BPS. Insisto, asesoramiento en el BPS, que no es ahora, porque además lo que están haciendo ahora es anotarse, porque la calculadora para justamente determinar si a usted le conviene mantenerse tal como está o revocar el artículo 8, no está disponible, la están armando todavía en el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, va a ser llamado después. Pero si no se anota antes del 30 de este mes, no lo van a llamar nunca y no va a poder recurrir a este recurso. No va a poder revocar el artículo 8. Tiene que estar anotado. Por eso, si usted tiene alguna duda, acá usted no está tomando una opción en quedarse o revocar, sino que se está dando la posibilidad de poder hacerlo más adelante, cuando tenga los cálculos hechos. Por eso decíamos, si usted tiene la duda, anótese en el Banco de Previsión Social para recibir el asesoramiento. Creo que ahora, en este momento, de casi unas 300.000 personas que están en estas condiciones, se han anotado 80.000. Si no lo hacen a partir del 1 de diciembre, ya no podrán realizar ninguna acción. Por eso ayer el Frente Amplio de la Cámara de Senadores volvió a insistir en la necesidad de que se extienda el plazo. Que no sea ahora en diciembre, sino que sean algunos meses más. Ya lo había hecho antes y fracasó. Ayer lo hizo y volvió a fracasar porque la coalición de gobierno, con sus votos, consideró que no era necesario extender el plazo. Vamos a escuchar el debate que se daba entre el senador Blanco Sergio Botana, manifestando la posición mayoritaria que determinó que no se va a extender el plazo, que hay que anotarse antes del 30 de este mes de noviembre, y Eduardo Brenta, del Frente Amplio, que critica esto. ...100% de aquellas personas de las cuales se dispone de su correo electrónico, de su teléfono, fueron informadas, lo cual asciende al 93% del... Se ha hecho un cruzamiento con las empresas para que esta notificación sea una información doble. En definitiva, tenemos 80.000 personas casi agendadas para recibir la información correspondiente, por lo cual es bastante claro que el Banco de Previsión Social ha hecho todas las notificaciones que debía hacer, la información que debía hacer, que la gente, además, que tenía interés o que tiene interés, ha cambiado. Pero además, como bien refería el senador preopinante, todo el proyecto del diputado Conrado Rodríguez también ha abonado en este sentido. Seguramente va a haber en los próximos días una campaña para terminar este proceso de información por alguno que quedare sin informarse, pero de verdad que se considera que no es que estaría de más dar otro paso en este sentido. Gracias. Senador Brenta. Es cierto que se comunicó a una base que el Banco de Previsión Social tiene de que efectivamente iba a haber una afectación a partir de la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, según tenemos entendido, a través de un SMS que se envió a las personas que están en esa base. No hay un simulador en la página del Banco de Previsión Social que permita al ciudadano que esté involucrado en esta reforma, en esta modificación que introdujo la ley, para calcular qué impacto va a tener la pérdida de esa bonificación que le otorgaba la ley anterior y que fue derogada en esta última reforma. Por lo cual, nos parece que es de sensatez otorgar un plazo mayor, y se agrega además que las personas agendadas, como se mencionaba recién el senador preopinante, a partir de ese SMS fueron 80.000, por lo cual efectivamente cuando la gente adquiere conciencia de la importancia que este tema tiene, va y se presenta al organismo. Urgiríamos, por lo menos en estos días que quedan, si no hay un cambio de actitud del Poder Ejecutivo o de la bancada mayoritaria, a que se coloque el simulador por lo menos en las páginas del BPS para que la gente pueda por lo menos incluir sus datos y saber qué le va a pasar, como cuestión básica. El Banco de Previsión Social, a través de su presidente, ha dicho que el simulador estaría recién preparado para el año que viene. Por eso es que decimos, se está anotando, todavía no se está dando el asesoramiento, pero hay que anotarse si usted está en la duda de revocar o no el artículo 8 por esto del reparto de las AFAP, que en aquel momento daban cierto beneficio, que ahora ya no lo dan más, porque lo eliminó esta reforma de la Seguridad Social. Una reforma de la Seguridad Social que puede ser eliminada toda, y que de alguna manera, pero hay que para eso llevar adelante un plebiscito. Y la eliminación además de las AFAP, de la desaparición de las AFAP. Pero para eso hay que llevar un plebiscito adelante, y se están juntando firmas para eso. Y Daniel Diverio, representante del PCNT y del SUNCA, ayer en el acto de la Coordinación de Sindicatos de la Educación, en la CCEU, comenzó justamente hablando de esto. En ese sentido, Diverio fue claro en dar la lucha y los escollos que tienen por delante. Uno, las mentiras, dice que desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, se vienen realizando y que hay que salir a aclarar. Dos, el que no se obtenga muchas veces en algunos medios de comunicación la posibilidad de difundir, de dar el debate, de explicar la pelea que se está dando. Tres, algunos compañeros que comenzaron esta lucha con nosotros y ahora han dado un paso al costado, dijo Diverio sin aclarar quiénes son. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Diverio en esta locución, comenzando por el tema de la reforma de la Seguridad Social, la eliminación de la misma, la eliminación de las AFAP, a la que calificó de flagelo. También obviamente habló del tema de la educación, de la enseñanza, y habló también de un ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que dice está contento porque vamos a fines de este gobierno a ganar lo mismo que ganábamos en diciembre del 2019. Escuchamos lo que decía Diverio. Organizado y movilizado en el marco del plan de acción de nuestra central, hoy estamos llevando adelante una movilización de miles y miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Y esa movilización consiste en juntar las firmas necesarias para llegar a un plebiscito. Un plebiscito que dé contra el piso el flagelo más grande que tiene la Seguridad Social, que son las AFAP. Un plebiscito que garantice a los trabajadores y trabajadoras, cuando cumplan 60 años, optar la posibilidad de jubilarse. Un plebiscito que garantice la posibilidad de aquellas jubilaciones mínimas, por lo menos tengan la garantía de que sean similares a lo que es justamente el salario mínimo. Un plebiscito que se da de frente con la propuesta llevada adelante por este gobierno de una reforma a seguridad social que cae todo el peso sobre los trabajadores y las trabajadoras. Está claro que sabemos que no es chanta fácil, pero a pesar de las mentiras que hacen algunos operadores del gobierno, a pesar del silencio de algunos medios de comunicación y a pesar también de algunos que acompañaban nuestro camino, que se han quedado al costado, las firmas van a estar y va a haber plebiscito porque así lo va a resolver el pueblo uruguayo. Como trabajadores y trabajadoras, no solamente nos miramos el ombligo, no solamente miramos lo que pasa en nuestro país, por eso miramos con preocupación las más de 20 intervenciones bélicas que hay en el mundo. Y en particular, somos solidarios con el pueblo palestino que está sufriendo un genocidio llevado adelante por el gobierno de Israel y su ejército. ¡Claro que no nos miramos el ombligo! Y vamos a ir trabajando para generar una gran movilización por la paz. Compañeras y compañeros, creemos que a esta altura de la fecha y del tiempo, lo que sí tenemos claro los trabajadores y las trabajadoras, ¿cuál es el proyecto del país que intenta ubicar este gobierno? Primero, que no cumplió ninguna de las promesas que hizo en la campaña electoral. Lo que sí sistemáticamente lleva adelante políticas para desarrollar un proyecto de país, para beneficiar a aquellos que acumularon más riqueza y ensanchar mucho más la desigualdad. Debemos recordar cuando aplicaron la ley de urgente consideración, las políticas sociales que fueron recortadas. Debemos recordar cuando llevaron adelante también lo que significa las políticas salariales. Y hoy hay un ministro, un tal Mieres, que anda planteando con mucha alegría un gran éxito, porque posiblemente cuando termine el mandato de este gobierno, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras van a recuperar el salario real similar al 2019. Lo que no dice ese ministro, que de 2020 hasta fecha hubo una pérdida salarial permanente de 1.000 millones de dólares de traslado del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras al capital. Lo que no dice este ministro, de que también cayó la jubilación y las pensiones. Lo que no dice este ministro, que llevan a aplicar una política de empleo precario, desregulado y de mano de obra barata. Ese es un proyecto de país. Como parte de su proyecto de país, también decíamos hoy, tenía que ver con lo que significa la política que tiene que ver hacia la seguridad social. Pero su proyecto de país, para llevarla adelante, necesitan masas desmovilizadas, como lo lograron durante la pandemia. Y no, también para su proyecto de país necesitan también mayor ignorancia, fundamentalmente en el poderío. Y permítanme, vengo de un gremio donde la mayoría apenas terminamos primaria y unos cuantos ni siquiera la terminamos. Pero tenemos olfato de clase, tenemos condiciones para decir que tenemos seguridad, que cuando nuestros gurises y gurisas suben por la escalera de la universidad, se nos revienta el pecho de alegría y de orgullo. Y eso la salud, justamente la enseñanza pública, que garantiza que el poderío también se haga el derecho del saber y del conocimiento. Vamos a hacer la pausa y volvemos en minutos. Seguimos con la información y en este caso también en el área educativa. El Parlamento ayer votó varias venias, entre ellas la de Virginia Cáceres como presidenta de la ANEP. Se votó con votos solos de la coalición de gobierno, pero interpretando que con 18 votos se llegaba a los 3/5, por lo tanto la venia fue aprobada. La venia de la representante, además del Partido Colorado, tuvo la presentación de Raúl Valle, hijo de Jorge Valle, senador, y Germán Coutinho también, destacándola a Virginia Cáceres como una mujer joven que por primera vez una mujer llega a ser presidenta de la ANEP. Carmen Sanguinetti dijo que para ella, que es colorada también, recordamos, es importante la llegada de Virginia Cáceres, pero por las características de Virginia Cáceres. Dijo que no es joven para ella porque tiene 40 años, dijo Carmen Sanguinetti, entonces no es joven. Y por otro lado, marcaba Carmen Sanguinetti, también desde el Partido Colorado, que no compartía lo que sus compañeros habían realizado de destacar que llegaba por ser mujer. En realidad, no debería ser esto como destacado, decía, cuando debería ser algo normal que las mujeres y los hombres puedan acceder a los distintos cargos de dirección, de ámbitos distintos, ¿no? Escuchamos lo que decía Carmen Sanguinetti sobre esta temática. Pensar haciendo. Hemos estado en estos últimos días con un debate instalado con respecto a esta veña, y lo primero que quiero decir es que desde mi perspectiva no podemos centrar el debate en que estamos hablando de una mujer joven. Primero porque no es joven, será joven en los para el sistema político uruguayo, pero tanto para los cánones nacionales como internacionales, Virginia Cáceres tiene 40 años. Y tampoco porque es mujer, creo que eso no nos hace bien. Creo que acá lo que está en cuestión es una discusión que es mucho más política que jurídica. Los criterios que hoy tenemos fijados después de las modificaciones que se introdujeron con la ley de urgente consideración son infinitamente más subjetivos que los criterios que habían antes. Yo no quiero entrar en hacer un revisionismo histórico en donde habían criterios bien objetivos, medibles y cuantificables, pero sí quiero dejar sentado esa apreciación. Y también quiero decir que estamos frente a un debate que refleja desde mi perspectiva algo que tiene que ver con el conservadurismo de nuestro país, en el cual muchas veces, para muchos cargos, se entiende que la persona tiene que tener una formación específica en una disciplina para poder conducir un organismo que refiere o trabaja sobre esa disciplina. El senador Sebastián Sabini dijo que no se estaba criticando a Virginia Cáceres en sus condiciones. Es más, Amanda de la Ventura y algunos otros legisladores que no apoyaron la venia desde el Frente Amplio destacaron que comparten gran parte de la actividad que Virginia Cáceres, abogada ella y que está vinculada a asociaciones que tienen que ver con la mujer y la, sobre todo, violencia de género, ha sido asesora legal muchísimo tiempo de Mujeres de Negro, por ejemplo. En esa tarea ellos consideran que la comparten, pero que a partir de la LUC, de la Ley Urgente de Conciliación, se piden una serie de elementos para acceder concretamente a la venia de la ANEP y no las cumpliría Virginia Cáceres y por eso habían votado en contra. Mismo análisis hizo el miembro informante del Frente Amplio, Sebastián Sabini, aunque la senadora blanca, Carmen Aciaín, dijo que en el tema de docencia, Virginia Cáceres tiene, en el currículum de que es docente de la Universidad de la República, en temas de familia y también en temas vinculados a la parte forense. Tal es así esta dualidad de criterio que, por ejemplo, Cabildo Abierto, que sí acompañó la venia de Virginia Cáceres, la acompañó, pero con una alocución del senador Guillermo Domenech, que manifestaba que algunas de las acciones que Virginia Cáceres lleva adelante no son compartidas por parte de Cabildo Abierto. Mientras que el Frente Amplio no la votaba, diciendo que compartía parte del accionar personal y profesional de Virginia Cáceres, Cabildo Abierto la votó, pero diciendo que no compartía algunos de esos elementos que Virginia Cáceres lleva adelante. Vamos a escuchar el debate que se daba ante Sebastián Sabini de Frente Amplio y Carmen Aciaín del Partido Nacional. Nosotros no hemos acompañado esta venia, en primer lugar porque entendemos que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 58 de la Ley General de Educación, que fue modificada en este periodo. Allí se establecen tres requisitos para ejercer el cargo de la presidencia: la solvencia, la trayectoria y la formación. La bancada del Frente Amplio no cuestiona la solvencia de la doctora Cáceres, no la cuestiona personalmente, no la cuestiona en su capacidad y entiende que ese no es el problema que tenemos sobre la mesa, sino que la ley es muy clara, establece la necesidad de tener trayectoria en el ámbito educativo. A nuestro entender, la doctora Cáceres no cumple con ese requisito. Y también establece la necesidad de tener méritos acreditados en educación, lo cual tampoco se ha demostrado, tampoco ocurrió ayer en la comparecencia de la comisión. Por eso, presidenta, no hemos acompañado la venia que se acaba de votar. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Para referirme a los requisitos establecidos por la Ley General de Educación. Cuando venía enterándome del currículum de la doctora Virginia Cáceres, resulta que figura acreditada como docente de la UDELAR en varias materias, en práctica docente, forense y en derecho de familia. Por lo tanto, la trayectoria en el ámbito educativo, a menos que se considere que la docencia universitaria no es trayectoria en el ámbito educativo, que creo que queda acreditada como formación y méritos en educación. Gracias. Pausa y seguimos. Elvia Pereira, presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, en la manifestación de la Comunidad de Sindicatos de la Educación, se enteraba por nosotros que se había votado la venia de Virginia Cáceres, es más, no se decía, pero no se necesitaban mayorías especiales. Le explicábamos en la nota que para el oficialismo con 18 votos se llegaba a esa mayoría especial. Para Elvia Pereira no cumple, más allá de, al igual que el Frente Amplio, es una lectura que no tiene que ver en lo personal con Virginia Cáceres, pero que no cumple con lo que se establece concretamente en la LUC para que acceda al cargo. Elvia Pereira obviamente también habló de las razones de la movilización, el tema de la transformación educativa y cómo esta afecta, por ejemplo, además del resto de la educación, a primaria puntualmente. Escuchamos. Por poner sobre la mesa lo que actualmente está pasando y que nosotros venimos denunciando desde el día 1 contra la transformación educativa. Una transformación educativa que fuertemente pega en media en este momento que empiezan elecciones de hora, cuando lo que está arriba de la mesa son menos grupos, menor cantidad de oferta educativa para los estudiantes y por ende menor cantidad de puestos de trabajo para los profesionales docentes. Por lo cual no es, a nuestro criterio, una transformación que verdaderamente ponga, como dicen ellos, al estudiante en el centro. Y por otro lado, los espacios de negociación colectiva. No hay espacio de reales de negociación colectiva donde de parte de las organizaciones podamos proponer rumbos y hacia dónde va esta educación. Lo que sí tenemos claro es que con recortes presupuestales, con achique de grupos, con cierre de cursos, no es por ahí el camino. En relación a primaria, ¿cuáles son los problemas más grandes? ¿Eso de cierre de cursos? ¿Cuáles son? Nosotros en primaria, lo que estamos avizorando y lo que tenemos ya posiciones presentadas a Dirección General, tienen que ver con si hay una chique, una menor cantidad de niños que nacen en el país, es buen momento para elevar la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos tengan menor cantidad de niños, que el presupuesto por alumnos se eleve y no se achique, todo lo contrario a lo que intentan hacer ahora, ¿no? Están intentando que los grupos tengan más alumnos, por lo cual es lo que hemos visto desde el día 1, que es el ajuste presupuestal que este gobierno y principalmente el gobierno de la educación está llevando adelante. Habló de la negociación, hace minutos se votó la venia de la nueva presidenta de ARE, Virginia Cáceres. ¿Piensa que eso puede hacer cambiar un poco más el diálogo? No tenía conocimiento que se había votado, porque se necesitaban mayorías especiales. ¿Se consiguieron igual con los votos de la coalición? Porque se interpretó que con 18 votos alcanzaba. Bueno, para nosotros, yo no sabía que eso había sucedido, pero es vergonzoso que alguien que esté, no importa la persona, no, esto no es contra la persona, pero quien esté llevando el timón de la educación pública no venga de la educación. Hablamos también con José Olivera, presidente de FENAPES. En relación a Virginia Cáceres, consideró que tienen un muy buen diálogo, que cree también que allí no se cumplen con una serie de acciones legales para el acceso al cargo. Igual cree que no va a cambiar un poco el rumbo de lo que ya se ha establecido en torno a la transformación educativa. Y cree que le han entregado un fierro caliente, que además cree que se lo entregaron a ella porque nadie quiere agarrar, dice la ANEP. Y sobre todo establece su análisis José Olivera, el presidente de FENAPES, en el ideólogo, dice, de la persecución sindical, del recorte presupuestal, de recorte de cursos, de recorte de horario, de la transformación educativa, que para él lo es, y lo calificó de mercenario, al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Un ideólogo, dijo él, que consiguió en Robert Silva quien pudiera llevar adelante lo que él había establecido por el apetito político del propio Robert Silva, expresaba en este caso José Olivera. Ideólogo de todo esto, entonces, Pablo da Silveira, brazo ejecutor Robert Silva por su apetito político, decía en este caso el presidente de FENAPES. Es un presidente de FENAPES que obviamente analizó la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que son los perjuicios que para él tiene esta transformación educativa. A poner en estado de opinión pública el estado de situación de cosas que tenemos en la educación en general, tanto pública como privada, particularmente el impacto regresivo que continúa teniendo sobre el sistema educativo público en todos los niveles, el recorte presupuestal que se ha venido procesando. Claramente hay recorte de horas, hay recorte de cargos. Recién hablábamos con los compañeros del CIFE, del mantenimiento del Instituto Normal de Enseñanza Técnica, donde se forman los maestros técnicos que mañana van a ser los docentes de la educación técnica profesional. La situación que tenemos en la universidad, donde la cantidad de estudiantes por grupo va en aumento de forma constante por no contarse con los recursos para abrir nuevos grupos e incluso nuevas carreras, o la imposibilidad de desarrollar la carrera docente con parte de los docentes en la Universidad de la República, que la inmensa mayoría son grado 1 y 2 y no hay presupuesto para generar un proceso de cambio en situación funcional. La transformación educativa, y que sigue siendo una imposición que responde a necesidades políticas electorales, no solamente del gobierno nacional, sino de quien hasta hace pocos días presidía el CODICEN de la ANEP, el abogado Robert Silva, que ha tomado en los últimos días, antes de irse, una serie de resoluciones que realmente son de un grado de improvisación alarmante, pero también son un grado importante de profundización de la pauperización de la formación de las futuras generaciones, algo que claramente va a hipotecar el futuro de nuestros jóvenes en términos de que cada vez se les prohíbe más el acceso democrático al conocimiento. Y por último, el estado de falta de negociación colectiva, de respeto a la libertad sindical. Hay un fuerte proceso de persecución sindical, o antisindical, mejor dicho, cuya expresión lo tenemos tal vez en el Liceo IABA, donde su director sigue separado del cargo, donde ha existido prejuzgamiento, donde no se ha cumplido con las garantías del debido proceso. Lo cual evidencia que hay una autoridad dispuesta a imponer más que a convencer. Y este estado de situación ha ido generando un conflicto generalizado en la educación pública, que también tiene sus ribetes en la educación privada. Fíjense que hoy tenemos un acuerdo entre el SINTEP, INAU, las asociaciones no gubernamentales, por ejemplo, para reconocer el pago de la prima por la antigüedad en la enseñanza no formal. Y sin embargo, ese acuerdo que fue suscrito en un ámbito de consejo de salario no tiene financiamiento porque el Ministerio de Economía mira para el costado. Por lo tanto, hay situaciones conflictivas en este cierre de año que también creemos firmemente que van a ser irrupción en lo que va a ser el inicio del año electivo 2024. Por eso, esta movilización, esta pequeña demostración de hoy, que además implica también otras actividades en distintos puntos del país, para generar entonces, entre otras cosas, un cambio en la orientación política de las autoridades de la educación, el cese de esta política represiva, la convocatoria en tiempo y forma en los ámbitos de negociación para discutir aquellos aspectos que tienen que ver, entre otras cosas, con las condiciones de trabajo. ¿Cree que va a cambiar esto con la designación hoy de Virginia Cáceres como presidenta de la ANEP, que además es egresada del IABA? Bueno, yo creo que la doctora Cáceres tiene una difícil tarea, ¿no? Le tiraron un fierro caliente, incluso en un marco discutible desde el punto de vista de la legalidad. que no es atribuir a la doctora Cáceres, vamos a entendernos, una alguien que respetamos muchísimo de su condición de secretaria general, con la cual mantenemos un buen diálogo y en forma permanente, y ha cumplido a rajatabla con el requisito o la demanda que implica para el cargo que ocupaba hasta ahora. Creemos que esto es la demostración cabal de que nadie quiere agarrar con cierto grado de criterio político este fierro caliente, esta cáscara vacía o esta verdadera estafa pedagógica que se le está haciendo a la sociedad uruguaya, que respondió en algún sentido a lo que dijo la viceministra de Educación. Un viejo plan de un mercenario al servicio del capital como el ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, que encontró en una persona como Robert Silva, emparentada o entusiasmada con el tema del poder, el vehículo para instrumentalizar, imponer y, bueno, y generar esta situación de conflicto. Yo no creo que haya un cambio de orientación. No le podemos atribuir el fracaso de esto a la doctora Virginia Cáceres. Decíamos que a las 10 de la mañana se va a estar reuniendo la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos. La idea era terminar ayer, pero no se pudo. Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, contó un poco de lo que todavía queda para negociar hoy. Unos 3, 4, 5 artículos que han merecido nuestros reparos, que continúan siendo objeto de nuestras observaciones. ¿El 13 y el 14? El 13 y el 14. El 13 que modifica dos artículos de la ley de medios, el 142 y el 143, que básicamente, por un lado, consagran minutos gratuitos para los partidos políticos, pero cuyo costo, cuya carga va a terminar recayendo en los medios audiovisuales, en los canales de televisión. Cuando todos sabemos que ya los canales de televisión han sufrido y sufren condiciones por, entre otras cosas, la competencia con las plataformas, con las redes sociales, con Facebook, con Google, con otra serie de operadores que compiten de otra manera. Y realmente andar cargándole a los canales de televisión más obligaciones, en el caso de los de Montevideo, pero también con los del interior del país. Entonces, realmente entendemos que si no se establece una contraprestación, que como naturalmente en estos casos sucede, encontrar el precio justo es muy difícil, pero tiene que haber voluntad política para que esa contraprestación exista. Y si... Parte de lo que decía Juan Martín Rodríguez, reitero, esto a las 10 de la mañana va a funcionar la comisión, veremos finalmente, a partir de las 9 se está reuniendo la coalición de gobierno, si se logra aprobar esto en comisión para poder llevarlo al pleno como estaba preestablecido la semana que viene. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.